tenemos que haber conocido primero a otros ancianos y haber podido valorarlos, respetarlos. Es muy importante reconocer los derechos de las personas mayores. Hoy me encuentro junto a Juan Domingo Acosta, que esta noche nos vamos a conocer un poco más, por lo menos yo a él, y me imagino que él a mí, porque cuando le pregunté a Juan si podía entrevistarlo, en realidad no sabía muy bien todas las actividades que vos hacés, pero resulta que tenemos muchas en común. Y te acordás que te propuse un poco el desafío de conversar así a micrófono abierto, lo que uno le va pasando, ¿no? Con las terapias, o, ¿no es cierto? Los dos hacemos flores de Bach. Sí, los claro. Dos hacemos Reiki. ¿Vos sos maestro de Reiki? Uh-huh. Maestro de Reiki, sí. Yo también, maestro de Reiki. ¿Cuántos años hace que haces Reiki? Y 16 años. Uh-huh. Sí. Y yo 27 años, ahí vamos, empezamos a... No, es cuestión de tiempo. No, mi amor. No tiene me nada río, que ver. Me río de esa idea. Pero sí, yo me inicié en la primera vez, en el primer nivel, en el 92. Así que sí, ya hace bastante tiempo. Y después acá, terminé la maestría acá en Capilla del Monte. Uh-huh. Justamente recibí la bendición. También estás haciendo terapias florales, digitopuntura, que yo no hago porque uh-huh. yo hago masaje, el reiki, usui tibetano, el estudio numerológico. Eso me interesó muchísimo, yo tampoco hago eso. Me preguntaba cuando preparaba el programa que este programa mío es el séptimo programa. ¿Qué significa el número 7? ¿Así se puede preguntar algo directamente? No necesariamente, porque el 7 en sí mismo no es nada, es un número. Ah. Ahora, si yo nací un día 7, nací con toda la energía y con todas las herramientas para ser un excelente psicólogo, un buen médico psiquiatra, un buen terapeuta holístico, un buen maestro de yoga, digamos, un experto en metafísica, en teosofía, un buen escritor de novelas de misterios, o un buen abogado, un buen ingeniero, un buen docente, uh-huh. ¿sí? Un buen médico. Mira, entonces así, hoy, porque 7, no significa eso especialmente nada. No, el día 7 sí es un día donde... Digo, no el día, sino que hoy sea mi séptimo programa. No, eso vibracionalmente no hace tiene, nada. No. Y que yo cumpla años el primero, ¿qué significa? ¿De julio? Y el primero tiene una característica fundamental. Debe confiar en sí mismo y no escuchar a nadie jamás. ¿Vos también sos el primero? No. Yo quiero hacer una pregunta. Ah, ¿cómo porque, no, por favor? Sí. Es importante cuando uno nace, cuando algo pasa ese día. Ah. Y vos empezaste a hacer los programas un día 2. Entonces, a lo mejor ahí puede decirte algo. Yo no empecé el día 2, yo empecé el 6 de mayo acá. ¿6 de mayo? 6 de mayo. Bueno, ¿y el 6? ¿Qué significa 6? Por haber sido el comienzo. Ah, pero yo te tengo acá, como que estuviste acá en el programa el 2. Ah, porque estuve seguramente, entonces fue en el mes anterior o en marzo. Bueno, no, sido. Digamos 6 de mayo. ¿Qué significa el 6? El nacer un día 6. Lo importante nacer, es que claro. Nacer, ¿no? Nacer, no hacer un programa, seis, por ejemplo, no. Tiene que ver con herramientas que uno trae. El día de nacimiento son las herramientas que uno trae para poder aprender la experiencia que vengo a hacer. Nacer un día 6 me dice que soy una persona que siempre voy a estar atento al sufrimiento y al dolor de los otros. Que siempre voy a conmoverme con ese dolor, con sí, esa angustia, me pasa. Tristeza, que voy a tratar de dar una mano. Pero hay una cuestión fundamental en eso. Todo aquel que es solidario jamás se debe involucrar. Porque el que ama nunca se involucra. Observa y aprende. El que se involucra no ama, controla. Interesante, ¿eh? Me parece que Juan Domingo tiene posiciones muy claras que vamos a... No sé si son claras. No, digamos, bueno, son como, claro, vos lo planteás como una certeza. Sí, supuesto, porque yo no creo en nada ni en nadie. Yo tengo certezas porque he aprendido a escuchar mi corazón. ¿Sí? Entonces, a partir de las certezas, uno puede ir eliminando las dudas. O sea... La confianza en uno mismo. ¿Que vos sos de un... ¿También naciste un uno? No, porque como no. Dijiste que yo nací el uno y es confiar en sí mismo. No, a mí me ha llevado mucho tiempo aprender a confiar, pero estoy llegando a esta etapa. No, el tema de la confianza en uno mismo se da en casi todas las personas. ¿Por qué? Porque lamentablemente... Como enseñaban bien los toltecas hace 4.500 años atrás, ellos nos decían a nosotros que aquel que nace a la vida siempre está mirando a los otros, a los mayores, abuelos, padres, tíos, después maestros, sacerdotes, después libros y hoy en día televisión, radio. Y todo eso que está ahí afuera es mitad mentira y mitad verdad. Si yo creo en eso, soy un mensajero de mitad mentira y mitad verdad. Como no quiero serlo, quiero ser un mensajero de verdad, no creo en nada ni en nadie. Aprendo a escuchar mi corazón, que solo hay certezas y hay dos palabras nada más. Sí, no. Y se terminó la cuestión. Le guste a quien le guste. Bueno, yo en principio te escucho y es la primera vez que estamos realmente conversando, entonces me alegro mucho que hayas venido al programa. Bueno. A Liberando Palabras. Sí. Mientras seguimos aquí poniéndonos un poco al día, me quedó decir, para los oyentes sobre todo, que vos también haces tarot. Tarot de Marsella. Tarot de Marsella. De acuerdo a las indicaciones que hizo el doctor Carl Jung, un gran psicoanalista y además médico, psiquiatra, discípulo de Freud, después bueno, se abren por distintas diferencias, y él estuvo muchísimos años estudiando el tarot, buscando los inicios, los orígenes. Él viajó mucho a la India, viajó a Egipto, y pudo comprender que en la escuela del Ojo de Horus, en Egipto, todas estas cartas no son dibujitos alegremente puestos en cada número, sino que son arquetipos del alma, que él después los desarrolla en toda su forma de tratamiento y de trabajo con los otros, y que el doctor Edward Bach también lo toma, toma esos arquetipos para ir de alguna manera mostrando cada flor que representa a través de la máscara. Entonces, la personalidad, exactamente, el arquetipo lo transmite con las flores, ¿no? Cada flor, qué arquetipo trabaja. Y el tarot de Marsella, cuando el consultante saca las cartas, porque acá también hay una cuestión, yo no toco las cartas. El consultante mezcla, se concentra en qué es lo que aquí y ahora, en este momento, quiere ver más claramente en su vida. Corta, elige las cartas y yo lo único que hago es dar las vueltas y decirle lo que su alma le está diciendo que él no quiere ver. Esto fue lo que descubrió Jung a través de esta forma de trabajar. Interesantísimo. Vamos a ir a un tema musical que he elegido, como siempre comento que elijo, trato de elegir la música que puede gustarle al entrevistado. Espero que te guste. Sí. Eric Clapton. Bien. Pero elegí un tema, viste que Eric Clapton tuvo una experiencia muy dura en su vida, no sé si sabías. Sí, con la muerte de su hijo. Y estuve escuchando, hacía mucho que no escuchaba ese tema, pero no, me puso triste. Entonces, me parece mejor este que he elegido, que es Wonderful Night. Esperemos que esta sea una Wonderful Night. Thank you. Y aquí estamos desde Nahual, Librería Nahual, para contarte que además de haber ampliado nuestro surtido de libros y autores y editoriales, también hemos ampliado nuestro surtido de cartas de tarot, oráculos y mensajes. Además, hemos incorporado runas, pero runas hechas en piedras verdaderas, amatista, ágata negra, cuarzo rojo, cuarzo rosa. Venite y date una vuelta por Nahual. Librería Nahual, en La Techada. Ay, estoy estancada, un poco estresada. Volvé a Antarcarana en San Esteban. Ahora, además de alojarte y participar de sus actividades saludables, podés ir a comer. Hay varias opciones de comida sana, sin TAC, aptos para celíacos. Comida vegetariana y vegana, como crepe de sarraceno, medallones de mijo, bebidas naturales, postres vivos y mucho más. Menú del día, 200 pesos. Antarcarana, centro holístico y hostel. Nos nutre en su espacio inspirador, con vistas al Uritorco y aires de sierra. Podés venir cualquier día haciendo tu reserva previamente al teléfono 351-812-9895. Antarcarana. Me llevo todo lo malo. Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, una de las cosas que más me interesa en principio poder seguir hablando tiene que ver con esto del estudio numerológico. Es decir, que a través de que los números son vibración. El universo es vibración. Por eso, pero todos nosotros somos vibración. Exacto, pero cuando te dan, ¿qué datos se necesitan para hacer esta misión, para encontrar la misión? No, eso es un pequeño dato. En un estudio numerológico vemos el nombre y apellido completo tal cual figura en la partida de nacimiento o en el DNI, la fecha de nacimiento y el domicilio. Claro, porque trabajamos con la energía del lugar donde vive la persona. Pero en un caso como yo, que me mudo muy cerca. Es tu problema. En el momento, aquí, ahora, cuando vos estás, cuando ahí se hace. Ahí claro. Con ese domicilio. Exactamente, actual. Claro. Perfecto. ¿Pero por qué? Porque hay energías dentro de una vivienda que no son compatibles con lo que nosotros somos. Entonces no nos sentimos bien ahí adentro. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo. Pero, volviendo al inicio. Con el nombre y apellido completo, nosotros hacemos una serie de estudios, no un solo estudio. Por ejemplo, ¿cómo debo vivir esta vida? Eso me lo da mi nombre y apellido completo, ¿sí? Pero también me va a dar si yo traigo deudas kármicas de otras vidas. Uh-huh. ¿Mm? Pero también me va a decir si tengo en esta vida lecciones que aprender. Sí, y sí, cuáles son. Eso sobre todo, ¿cuáles son? Claro. Ojo, no todos, ¿eh? Mm. Hay gente que ya no viene a aprender nada. Ah, mira. Y que no tenía deudas tampoco, ¿eh? ¿Algunos existen? ¿Eh? Sí. Yo he hecho cientos de estudios y sí, hay. Uh-huh. Pero también desprendemos de ahí las vibraciones que se van conjugando. Porque no es una vibración. El primer nombre tiene una esencia, una imagen y cómo debería vivir, pero el segundo nombre es distinto y el apellido es distinto. Entonces ahí es en donde tenemos que conjugar todas para que de verdad poder definir cuál es su esencia, cuál es su imagen y cómo debe vivir. Pero en la fecha de nacimiento vemos qué viene a aprender, cuál es el aprendizaje en esta vida, qué herramientas tiene para ese aprendizaje, y desde esa fecha después nosotros vamos viendo las etapas de la vida, uh-huh. ¿eh? Las distintas etapas en la vida y cómo debería caminar esos senderos en cada etapa. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, yo tengo un solo nombre de mamá y papá, de, como me anotaron, soy Andrea y el apellido de mi padre, Yasky. Pero se supone que hay que, aunque estoy anotada así, como Andrea Yasky, ¿hay que poner el de la madre o no? No. Es como está anotado. Exacto, en ese, exacto. Eso es lo que cuenta en ese exacto. momento. Y que yo haya cambiado la energía de mi nombre... vos tenés, por ejemplo, vos tenés un nombre Andrea, ¿no? Sí. Ese es, digamos, es el original. Sí. ¿Sí? Esto dice que... Andrea debería dedicarse a las terapias alternativas, a ser una buena psicóloga, a ser una médica psiquiatra, a ser, por ejemplo, una persona que se dedica al yoga, metafísica, sí, teosofía. Sí, ¿sí? Todos intereses de ese tipo que los tengo. Sí, pero eso sería Andrea. Pero si vos me decís Arahati, ¿no? Esto ya cambia. A ver, ¿sí? ¿Por qué? Voy. Porque Arahati es una mujer que dice las cosas muy duramente. Ajá. Porque no confía en sí misma. No confía en sí claro, misma. Claro, entonces, como no quiere que nadie descubra que no confía en sí misma, les pega el palazo para que no avancen. Upa. Hace muchísimas cosas a la vez. El que mucho abarca, poco aprieta. Claro, sí. Entonces tiene que empezar una cosa, terminarla, empezar otra, terminarla, y así sucesivamente. Y tratar, en la medida de sus posibilidades, por ejemplo, de completar aquellas cosas que quedaron colgadas en el camino. ¿Por uh-huh. qué? Porque cada cosa que se saque del camino, que vaya cerrando, son piedras que saca de la mochila. Pero además hay otra enseñanza fundamental. Nunca más escuchar a nadie ni pedir consejos, aprender a escuchar su corazón. Eso es todo lo que sale de la vibración de Arahati. No, es un pedacito nada más, porque si no... No sé si me conviene preguntarle más, la verdad que esto estoy temblando. No. Pero Arahati en definitiva es lo que te dije antes, o sea... Y a mí me llama Nara igual. No, pero es Arahati. Arahati, bueno. Es Arahati. Entonces, ¿qué sucede? Ahí también... Claro, pero además hay una cuestión fundamental, te tenés que dedicar al arte. Pero estoy dedicadísima al arte. Bueno, y vivir del arte. Vivo del arte. Perfecto. Vivo nada más. Del arte. El arte, sí. También el arte en la sanación, en sí, la sí, en la totalmente. Salud. Mi tarjeta dice arte y sanación. Claro. Y estoy bastante confiada, que es probable que en algún momento no he confiado mucho en mí, pero creo que estoy pasando un claro, momento claro, pero Arahati es eso. Buenísimo, también. ¿Mm? Bueno. ¿Mm? A diferencia de Andrea. Claro. ¿Sí? ¿Mm? Y... Acá, ¿cuál es de todas estas terapias, cuál es acá en Capilla la que sentís que podés desarrollar más? Hago todas. En mi casa, en mi domicilio, practico todas. Después, los fines de semana, hago algo muy chiquitito, muy resumido, un estudio numerológico. Son muchas hojas escritas que se le entrega a una persona. Ya que, me doy cuenta, y que claro, lleva muchos días. Porque además, en el estudio lo termino con las cartas del tarot. Con la vibración que va dando para el año y demás. Pero sí, no hay algo en particular. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la sesión, la consulta que hago en el consultorio particular, van todas juntas, es un combo. Claro, yo te digo que yo siento lo mismo cuando ya trabajo, siento que todas las áreas que he ido desarrollando, por decir, el Reiki, las flores... el masaje terapéutico, el desarrollo ahora de todo la gerontología, el estudio del proceso del envejecimiento, la sanación, todo eso, el arte desde la actuación y desde yo hago performance, es decir, todo eso para mí me siento que soy la misma, que es todo el programa de radio, por ejemplo, las charlas ahora que empecé a dar interactivas, entonces para mí todo eso es como una sola cosa. No siento es que un montón de cosas, ¿viste? Soy yo y en todo está la misma intención. Es que no puede ser un montón de cosas, claro, porque si no te desintegras. Exactamente. El tema es que nosotros tampoco, por lo menos esto lo digo a título personal, yo soy un gran instrumento del universo, nada más. Yo no hago nada. Lo hacen ellos a través mío. ¿Sí? Entonces, cada beneficio que recibe quien viene, y que gracias a Dios hay unas devoluciones enormes y preciosas de la gente que ha llegado, siempre les digo, te agradezco que me agradezcas, pero por sobre todas las cosas mira al cielo y agradece, porque yo soy un instrumento. Ellos actuaron a través mío. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a otro tema, Joan Baez, que también me parece que habla mucho de la espiritualidad, de estar conectados con todos y con todas y con todes y con el mundo este que está cambiando. Esperemos que hacia la luz. Ain't no use sitting wondering why, babe. Even you don't know by now. It ain't no use to sit and wonder why. It don't matter anyhow. Thinking and wondering all the way down the road. I once loved a boy, a child, I'm told. Well, I give him my heart, but he wanted my soul. And don't think twice, it's alright. Well, ain't no use calling out my name, babe, like you never done before. It ain't no use in calling out my name. Wish there was something that you could do or say. Try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. So don't think twice, it's alright. Turning on your light, babe. It's the light I never know. And it ain't no use in turning on your light. I'm on the dark side of the road. I'm thinking and wondering all the way down the road. I once loved a boy, he was a child, I'm told. Well, I gave him my heart, and he wanted my soul. But don't think twice, it's alright. Precious time, but don't think twice, it's alright. And don't think twice, it's alright. Continuamos con Arahati, liberando palabras, aquí en Me Asomo por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Me gusta lo que pones en, acá en tu folleto de presentación, sobre el tema de la terapia floral, ¿no? Que el efecto de tomar flores no es para suprimir actitudes negativas, sino el transformarlas en positivas, claro, estimulando el propio potencial de cada uno para la autocuración y liberando la parte física para que pueda combatir plenamente la enfermedad y el estrés. Es decir, que realmente esta terapia es la posibilidad de que la persona, bueno, eso es lo que quería Bach también, ¿no? Que claro, cada uno se automedicara, que llegara a esa capacidad de conocerse para poder hacerlo. Por eso hizo este sistema tan simple, exactamente, tan, digamos, fácil, uh-huh, aquel que estudia. Además, Bach no escribió tanto, escribió 4 libros nada más, uh-huh, ¿sí? Entonces, con tomarse el trabajito de leerlo a conciencia, de sentir, y además el trabajo de las flores más que nada tiene que ver con la experiencia propia. Sí, a ver, contame, porque yo lo siento experimentando también. Experimentando cada una de las 38 esencias. Uh-huh. En eso me sirvió de ejemplo él. ¿Por qué? Porque él descubrió una flor, por ejemplo. Vamos a Water Violet. Sí. ¿Sí? La experiencia que él tiene es interesantísima. ¿Por qué? Es la violeta del agua. Él va caminando por un bosque allá en Escocia. Se encuentra con un pequeño lago. El borde del lago está lleno de flores preciosas, hermosas, de lindos colores. Pero allá en el medio del agua hay unas piedras amontonadas y sale un tallito, ¿no? Y ahí la flor de la violeta. Pero estaba solita. Entonces, claro, él lo primero que se pregunta a sí mismo, después de haber atendido como médico y en la primera guerra, donde tuvo que asistir heridos de toda forma, ¿no? Muy duro. Y él se representó a sí mismo esas personas solitarias, muy bondadosas, muy, muy, muy amorosas, pero que tienen una cuestión, no tienen con quién compartir sus inquietudes espirituales, ¿no? Y entonces, ¿qué sienten? Porque él también trataba de tener la sintomatología, ¿no? Y él decía, estas personas siempre sienten como un nudo en la garganta, o como molestias, tener algo atravesado, o molestias en la nuca. Son los dos lugares donde a veces viene la persona a la consulta y me dice, che, Juan, vos sabés que tengo como la nuca, pero no son las cervicales, que no sé, ya sé, vos no tenés con quién compartir tus cuestiones espirituales, sí, bueno, listo, ya está. Claro. Entonces, pero él lo fue, de alguna manera, le fue dando cuerpo, y él se encontraba con eso, ¿y qué hacía? Tomaba las flores, las preparaba, sacaba la tintura madre y las probaba con él, asumiendo ese síntoma, ¿no? Claro. Como que él también tenía algo atravesado en la garganta, sí. Esa molestia en la nuca, y se ponía en el lugar de aquella persona que sufría de alguna manera, estaba en los miedos, claro, con el tema de la comunicación con los otros, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí él, de alguna manera, probando, fue dándose cuenta que era la que correspondía. Lo mismo que Cerato, cuando tengo mil dudas y claro, vivo consultando con todas las personas. También le sucede, caminando por un bosque, encuentra un sendero, pero que tenía una característica, no tenía muchas flores, tenía una flor al borde de cada costado de ese sendero. Ajá. Y era Cerato. ¿Y por qué él las toma para la duda? Porque me está indicando el camino para el que duda. Va, me lo está marcando al otro, claro, me lo va marcando, claro, ¿no? Claro. Entonces él también hace la experiencia. cortan las flores, bueno, ya sabemos cómo se prepara, cómo se hace el preparado, y las empieza a tomar, pero desde ese lugar, ¿no? Dudo y comento con uno. Es que no conocía esta historia, qué interesante. Comento con uno, comento con el otro, porque eso es cerato, ¿no? Claro. Pregunto a 1000 personas, sí. Pero ¿qué pasa? Además, no le hace caso a nadie, toma su propia decisión y mete la pata hasta el caracú. Bueno, entonces él se da cuenta que con esa flor puede revertir esto, ¿no? Y así con las demás, ¿no? Grimón y la máscara, el payaso. Yo estoy contento, por adentro lloro más. En fin. Tendencia a las adicciones para tapar lo que no puedo ver, lo que no puedo mostrar. Que vivo en el aire, ¿no? Colgado. Me evado de la realidad. Sí. Que tiene mucho que ver con los artistas muchas veces, porque hasta que logran bajar a la realidad sus ideas, viste, a veces yo hablo con gente que hace espectáculos o cosas, o tiene la intención de hacerlo, y tenés que decirle, pero pará, primero tenemos que empezar a ensayar, ¿no? Algo así, es como que ya se fueron, ya hicieron el show, pero todavía no hicieron nada. Y sí, y hay otros que no hacen teatro ni música ni nada, pero viven escapándose, corriendo. Y en eso hay una frase interesante, ¿no? Donde corras, aunque recorras todo el planeta, siempre te vas a encontrar con vos. El tema es hacerte cargo de vos. Claro. ¿Sí? ¿Hace mucho que vivís acá, en Capilla? 10 años. Ah, ¿justo exactamente? Más o menos. Sí. También eso debe marcar, cuando uno dice 10, el número ahí también tiene una influencia. No tiene influencia, porque, por ejemplo, el tema es los que nacieron el día 10. Ah, todo es mucho más relacionado con claro, el porque el que nació el día 10, ¿qué herramientas tiene para hacer una experiencia? El nacer un día 10, primero, los asuntos domésticos, los del hogar, olvídate, los odian. Mirá, si pueden tener la persona que le haga todo en la casa, están bárbaros. ¿Por qué? Porque no vinieron a dedicarse a cosas menores. Ellos vinieron a conducir, a liderar a los otros. No tienen tiempo para ¿quién es el dedicarse? ¿Quién? ¿Vos, Diego? No des nombre. Pero no vienen para dedicarse a esas cosas menores. Claro. Pero hay una cuestión. Deben aprender a confiar en sí mismos, a no escuchar a nadie. A compartir todos sus conocimientos, porque son personas que saben muchísimo. Lo voy a tener en cuenta. Pero que no deben guardarse nada. ¿Por qué? Porque en esto el universo funciona de una manera maravillosa. Cuanto más me vacío, más me lleno. ¿Sí? Y lo fundamental, el que conduce jamás escucha a nadie ni pide consejos. Escucha su corazón y hace. Le guste a quien le guste. Ahí está el 10 perfecto. Mira. ¿Sí? ¿Y el 12? Y el 12 ya viene con otras cuestiones. Viene para el tema del equilibrio. Ahí debería seguirse las enseñanzas de Aristóteles a su hijo Nicómaco, le escribe la ética a Nicómaco, en uno de esos pasajes le dice, trata siempre de buscar el justo medio. ¿Cuál es el justo medio? El punto entre un exceso y un defecto. O sea, son grandes mediadores. ¿Sí? Son personas que tienen la capacidad de, donde hay un conflicto, escuchan una parte, después escuchan a la otra parte, liman las asperezas y hacen que se vuelvan a encontrar. Son buenos diplomáticos, buenos abogados mediadores, son muy buenos en esas cosas. Mirá, qué interesante. Mi hijo nació el 12 de abril, el 12 que es 12 y el abril es el mes 4, bueno, no sé cuántas cosas tiene. Es mediador, tiene su punto de eso. Lo trae en su alma. Claro, interesante. Bueno, vamos a Bob Dylan, One More Cup of Coffee. Me impresionó este temazo con Bob Dylan, pero yo me lo imaginaba a Bob Dylan también más, lo que me acordaba, porque como me pongo a buscar música para el programa, viste, me encanta ese momento, es como buscas y te aparece, viste, la memoria de temas que habías olvidado. Y Bob Dylan, yo lo tenía más con los ritmos de Joan Baez, pero escucha este, vas a ver, me parece que es de su más tierna juventud el que elegí, porque lo sentí bastante más rockero, no sé, a ver. Bob Dylan, One More Cup of Coffee. ¿Estuvo bien, Diego?

en Me Asomo, seguimos liberando palabras con Arahati, aquí por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, Juan Domingo, ya se va pasando nuestro encuentro, nuestro tiempo del encuentro. Veo que todo lo que haces también tiene muchísimo que ver con seguramente un anhelo de sanar, de mejorar. Me imagino que vos también te habrás mejorado en esta búsqueda y también das esto a los otros, ¿no es cierto? Es como tu misión, tu sentido de vida. Lo primero que hay que comprender es que lo buscado y el buscador son la misma cosa. Por lo tanto, nunca hay nada que buscar. Está todo dentro de uno. ¿Vos lo sentís así desde que eras muy joven? Con tanta... Sí. Qué bárbaro, la verdad. Todo está dentro del corazón. El tema es conectarme con lo que yo ya traigo dentro mío. ¿Me entendés? La cuestión es saber que hay cosas dentro de nosotros, que no hay maestros, no hay gurúes, no hay dioses, no hay ángeles, no hay nada afuera. Todo lo que hay afuera son creaciones mías. Si yo no estoy conforme con las personas, los hechos, lo que me rodea, lo que tengo que hacer es cambiar yo, porque yo recibo lo que doy. No es que el otro es malo, el otro me estafó, que mi compañera fue una porquería. No, claro. No. Sí. Yo atraje eso a mi vida. Me tengo que hacer cargo. Claro. Hay que dejar de adolecer para madurar. Me parece muy bien. Entonces, hay que comprender que la ley que rige el universo, ¿cuál es? Todo lo que va, vuelve. Lo pongo de otro lugar. ¿Te acordás de Aladino? Sí. Bien. ¿Aladino qué hace? Encuentra su lámpara. Sí. La frota. Sí. Aparece el genio. ¿Quién es el genio? El universo. ¿Qué le dice el universo al niño? Tus deseos son órdenes. Sí. Punto. Ah, cada pensamiento, cada palabra, cada acción es mi deseo. Sí. Entonces, si pasa alguien por la puerta, yo digo, este es un tarado. El universo dice, te mando ya 1,000,000 de tarados porque lo estás pidiendo. Tus deseos son órdenes. Sí, sí. Entonces, lo que hay que armonizar, lo que hay que tener en equilibrio es el pensamiento, la palabra y la acción. O sea, no juzgar. Aprender a discernir. Pero por eso mi pregunta, lo que yo te hacía, Juan, es si esto lo has ido madurando, has llegado a este momento. Había inquietudes, claro, desde chico. Claro. Había muchas preguntas. Porque no había, viste que el juicio todo el tiempo uno está tratando de seguir no juzgando, pero yo por lo menos reconozco que avancé porque me escucho el juicio. Pero no hay que confundir, repito. Una cosa es el juicio, el ejemplo que di, es un tarado. Otra cosa es decir, yo con esta persona no comparto nada, que siga su camino, yo sigo el mío. Eso es discernir. Claro. Sí, sí, bueno, por eso son dos cosas. Son dos cuestiones. Pero ambas distintas. Cosas son una tarea, me parece, que uno llega a eso, ¿no es cierto? Sí, llega. Si llega, si lo trabaja, si realmente no, le llega, interesa. No, llega cuando lo que haces no te pesa. Cuando te pesa es porque hay algo que no está en equilibrio. Porque nosotros no venimos para sentirnos pesados. Nosotros venimos a ser felices. Ah, qué bueno, así es. ¿Entendés? Nosotros entonces... ¿Cómo te sentís feliz? Cuando vos sos coherente con vos, claro. Cuando vos no querés agradar a nadie, a mí no me interesa agradar a los demás, a mí me agrada mucho cómo soy yo y punto, y se terminó. Sí, claro, sí, sí. ¿Eh? Sí. No estoy tratando de buscar palabras que quepan, que entren, gestos, miradas, no, esto soy, además, tarde o temprano se me cae la careta y acá sí tiene algo característico Capilla del Monte. Las personas que vienen a Capilla del Monte tienen la posibilidad de quedarse en tanto y en cuanto se puedan ver a sí mismas. ¿Sí? Aquel que no se puede ver a sí mismo se va. Así traigo millones de dólares. Se va. Porque el tema es mirarse a sí mismo y aceptarse. Qué bueno. Este es un lugar, me parece, que si produce eso ayuda a mucha gente en principio. No. El tema es que vos aceptes lo que sos. Por eso que haya muchos que no, por no ser aceptados, se vayan, está bueno también. Claro, mejor. Bueno, pero los habitantes de ERKS, nosotros no le importamos. Si nos vamos, mejor. ¿Sí? Porque son. Ellos están acá en este plano, en este planeta, en los distintos lugares sagrados, para una sola cuestión: que no hagamos bolsa el planeta, no nosotros. Nosotros no podemos desaparecer todos. Lo que no tenemos que hacer es romper el equilibrio planetario, el equilibrio cósmico. Me quedo pensando muchas cosas con toda esta conversación. Me pareció muy interesante. Bueno, de verdad. Gracias por la invitación. No, por favor, pero sos un hombre intenso. Sí, lo que soy. Por lo menos yo, no, pero parece perfecto. Pero como antes me dijiste que Arahati dice que no. ¿Cómo dijiste? Lo tengo que escuchar el programa. Pero me dijiste algo como que yo no digo lo que pienso o algo así. No, tenés que confiar en vos. Que tengo que confiar en mí. Pero no, o que digo cosas para que los otros se vayan. No, porque como vos no confías en vos, para que los demás no descubran que no confías en vos, les pegás un palazo para que no avancen. Que no avancen, me quiero, yo que creo que claro, los hago avanzar no querés, a mis alumnos, terrible no, esto, me tengo que quedar trabajando no, todo esto. No querés que hoy ha sido descubran. Un programa intenso para mí, descúbranme. Bueno, terminamos con este tema, muchísimas gracias vos, Juan Domingo, de verdad, Diego, muchísimas todos, gracias. Sí, a Diego, gracias. A Daniel. Sí. ¿Quieren compartir algo en este encuentro? Está el micrófono abierto. Si querés decir algo más, Diego, en relación a esta entrevista. Bueno, agradecerle a Juan Domingo. Ya llamarse Juan Domingo, como vos decís, los nombres pesan. Y mi nombre entero, por ejemplo, es Diego Fernando Israel Ugalde. Y ese Israel a mí me pesó muchísimo, porque en una familia tan católica, tan, qué sé yo, llamarse así, la verdad que no era, y sin embargo, no sé si mis padres biológicos me pusieron ese nombre, este sería el nombre de del estrellato, digamos. Ajá. Pero bueno. Pero Israel, en definitiva, tiene una esencia de maestría, el venir a brindarse a los otros, a ser amoroso, a consolar a aquel que no se siente bien, a brindarle un plato de comida si tiene hambre, a darle un abrigo si tiene frío, a compartir todos sus conocimientos. De alguna manera hubiera sido un buen médico pediatra, un buen docente, por la relación con los niños. Bueno, yo me siento así, porque en cierta forma soy así. Y con los animales que tiene una cantidad... No, estoy hablando de seres humanos. Con las personas. Y tanto tiene que ver lo que vos decís, que en mi familia nadie, eran todos muy... No digamos fachos, muy gorilas, digamos, gorilas, un zoológico. Sí. Pero bueno, yo fui el único de esa familia que, no sé por qué, fui sindicalista. Nadie podía creerlo. Claro. El cardenal Newman a ser sindicalista, es una cosa que no existe. Y yo creo que tiene que ver con algo, que con los genes, que no sé de dónde vienen, pero eso también tiene que ver. ¿No? Claro, con los menos protegidos, Israel es eso, ¿no? Los menos protegidos estás ahí para proteger a los que no pueden, a los que no tienen voz. Vos sos la voz de los que no tienen voz. Claro, y vos sabés que mira, qué lindo lo que estás diciendo de lo que significa el nombre. Pero yo nunca lo digo porque en el colegio fui tan hostigado con ese nombre. Claro. Era un colegio tan católico de semejante magnitud. Bueno, de ahí salió nuestro presidente también, así que imagínate cómo fuimos hostigados muchos. Bueno, gracias por estar compartiendo el programa con Arahati, Liberando Palabras. Ahora sí agarrate, Arahati, con lo que te dijeron. Vas sí, a ver. Cómo estoy agarradísima. Gracias a los tres, gracias. Gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Cerramos entonces con Serrat y Sabina, Dos pájaros de un tiro. A bailar, muchachos, ahora que hemos recibido mucha información esta noche. Vengan pequeños y grandes esta noche a celebrar. Bajo la tísica luna, la canción de la amistad.

próximamente el 2 de julio, entonces martes 20:30 a 21:30 horas, Liberando Palabras. Volvemos a encontrarnos, como siempre, liberando palabras aquí en Me Asomo con Diego Ugalde y Dani Salvatore en FM Astral, nuestra casa. Gracias. Vas a encontrarte.